El día 15 tuvo lugar el acto central dedicado al aniversario 75 del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il en el Palacio de Deportes de Pyongyang. Asistió el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Participaron también Kim Yong-nam, miembro del Presidium del Grupo Político del Comité Central del Partido y presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, el vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del Presidium del Grupo Político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército, el Premier Park Bong-ju, miembro del Presidium del Grupo Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República, y otros directivos del Partido, Estado y Ejército, el presidente del Comité Central del Partido Social Demócrata, los funcionarios de instituciones centrales, los militares, los cuadros de diversas unidades de la capital, los entrevistados con los grandes líderes, los hombres de méritos, los familiares de mártires revolucionarios, los trabajadores, grupos de congratulación y delegaciones de coreanos en ultramar y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, así como los representantes diplomáticos y de organismos internacionales y agregados militares en Corea y otros extranjeros como invitados. Kim Yong-nam pronunció el informe y dijo: el 16 de febrero brilla como día de gran fortuna en que el pueblo coreano y los demás progresistas del mundo acogieron al gran hombre de genio natural quien orientaría a la victoria la causa de la independencia. La historia de la dirección revolucionaria del general Kim Jong-il es una epopeya de la lucha más abnegada y heroica del revolucionario destacado, que con la original idea y guía abrillantó como décadas de la victoria socialista la historia de la Corea contemporánea. Y es también la historia del eminente dirigente, que dejó huellas en la historia del movimiento socialista mundial y promovió con vigor la obra de la humanidad por la independencia. El gran general profundizó y desarrolló la idea Juche con nuevos principios y contenidos conforme a la época y la revolución en desarrollo. Y sobre la base de ello, formuló y sistematizó en conjunto la teoría socialista. En todo el proceso de su dirección revolucionaria, él mantuvo con firmeza la posición antiimperialista e independiente y promovió a nuestro estilo la revolución y la construcción, frustrando la ofensiva contrarrevolucionaria con la revolucionaria, y así consolidó y desarrolló el socialismo del Juche y demostró su invencibilidad. Guardó como convicción política y teoría de toda su vida la noble idea de considerar al pueblo como el cielo. Exaltó al pueblo como existencia más preciada en el mundo. Resolviólo todo teniendo como absoluta pauta los intereses del pueblo. E hizo que el partido, Estado y Ejército sirvieran solo al pueblo y todos los bienes de la sociedad sirvieran al fomento del bienestar del pueblo. Durante más de medio siglo, el dirigente fortaleció y desarrolló nuestro partido como poderosa fuerza orientadora en el cumplimiento de la obra socialista, al abrir un nuevo horizonte de la construcción del partido en poder socialista, y afianzó férreamente la unidad y cohesión del partido y las filas revolucionarias. Convirtió el Ejército Popular en invencible hueste revolucionaria del Monte Paektu, capaz de aniquilar de un golpe a cualquier fuerza agresora imperialista. Realizó en nuevo nivel la adecuación de la industria de defensa a las condiciones del país y su modernización, y convirtió al país en inquebrantable baluarte donde se logró el armamento de todo el pueblo y la fortificación de todo el país. En el tiempo en que el movimiento socialista mundial sufría una grave frustración, enarboló en alto la bandera socialista del Juche, creó el modelo de la realización de la independencia de las masas populares, con lo cual proporcionó la fe en la victoria a los pueblos progresistas y promovió el avance del movimiento socialista. Brillarán para siempre la vida revolucionaria y las proezas del dirigente Kim Jong-il, quien asentó una sólida base para la victoria de la obra de independencia, la socialista de las masas populares, y abrió una espléndida perspectiva de la gloriosa era de Kim Jong-un. El orador enfatizó que deben llevar a cabo la causa socialista del Juche, tomando por eterna piedra de toque la idea y las hazañas del general Kim Jong-il. Y destacó que deben avanzar con vigor hacia la victoria final de la obra socialista del Juche, monolíticamente unidos en torno al estimado máximo dirigente Kim Jong-un.